Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Los éxitos continúan en el Top 20 de Monitor Latino. Bienvenidos a la segunda mitad de nuestro programa. Aquí viene ya el Top 10, las mejores 10. Saludos a la ciudad de El Salvador, Albertville, Alabama, Guaymas, Wichita, Veracruz, Jalapa, a San Luis Río Colorado, a Odessa, Texas, a Mazahua, Nicaragua, Agua Prieta, Albertville, Cananea, Sonora, México, Santa Fe, Argentina y Guatemala, ciudades en donde nos escuchan y hay una estación que transmite el Top 20. Y a todos los que nos oyen por internet a través de omardavila.com. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Es grande la cadena del Top 20 y ustedes la hacen posible. Pidan el Top 20 a sus estaciones de radio favoritas ahí de la ciudad, si es que nos escuchan por el internet. Díganles que entren a omardavila.com para saber qué onda. Aquí está el número 10. No encuentro nada que decir. Y el mundo es nuevo para mí. Me pierdo y desconecto. Me voy en sueños hasta ti. Y en el silencio descubrí que aunque no puedas verme por aquí, te esperaré a mil kilómetros y así. Tal vez te encuentre donde vayas. Y si perdemos la oportunidad, te buscaré en una bola de cristal. Y así te encuentre donde estabas. Y puede ser que todo esté al revés.